que nunca voy a querer como lo quise. No, no, no, no. Sé que nunca voy a sentir tanta magia dentro de mí. Y sé muy bien que tal vez no lo vuelva a ver más que en mis sueños que reservo para que. Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con él. No, no, no, no. Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere él. Y sé muy bien que jamás me llegará a querer. Y sé muy bien también que se olvidará de mí. Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. Y no quiero estar sin él. Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. Y no quiero estar sin él. No, no, no. Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con. No, no, no, no. Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere él. Y sé muy bien que jamás me llegará a querer. Y sé muy bien también que